hasta el final, el final. Hasta el final, el final. Paso todo el día pensando en vos. Todo lo que hago es para vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Vos pensás que pierdo el tiempo. El tesoro de Julián, en esta versión, en realidad, de Julián Venegas. Cuidarte a vos en la derrota, cuidarte a vos siempre es la consigna. Buenos días, Mario. Buenos días, Mariana. Buenos días, Lautaro. Qué bueno que estemos en la balsa. Ayer fue 10 de diciembre y estamos en democracia. Y esta canción se la dedico, como siempre, a las abuelas de Plaza de Mayo. Green Lover, de Lisandro Aristimuño, en esta versión en vivo. Fue el 10 de diciembre, así que no les puedo mentir que la escuché igualita el otro día en la sala del museo, pero sí. Este estilo que comienza muy despojado y que le va agregando como capas, ¿no? Un instrumento, un punteo, un bajo, una percusión, y se transforma. En una canción completa donde el mensaje y la voz tienen una presencia muy importante. Como presencia tiene nuestra tripulación, y en este caso arranca la ronda de tomar la palabra, y en esto de arrancar, Leandro es un crack. Dale, Leandro. Con vos y tu gorro gris llevo un blues dentro de este ron. Llevo a Luis cantando al llevó reloj que me dio mamá y tu razón de querer volar. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, aún noche cerrada, cuando estoy grabando esta columna, muy temprano, ya tendría que estar despuntando el alba, los días ya son más largos, se nota un poquito más. Disculpen que estoy medio con la voz tomada, pero bueno, son épocas que los resfríos y esas cuestiones son muy comunes. Bueno, ayer tuvimos otra hermosa jornada deportiva a nivel de centros educativos, una fiesta, ¿no? Donde nuevamente el objetivo fue la participación de la gurizada y ellos lo entendieron así, una sana competencia donde el compañerismo primó, donde, como les decía, el objetivo es la participación, no el ganar-ganar, sino generar ese momento cuando realizamos una prueba deportiva, esa justa donde nos medimos con el compañero, pero no para ganarle, sino saber que me puedo superar, que hoy me tocó perder, mañana me preparo para otro desafío donde el objetivo sea superarme, la superación. Y son competencias, en este caso atletismo, abiertas, donde nosotros invitamos a todos aquellos alumnos que están institucionalizados y bueno, participan, se realiza la forma más justa posible, cada uno en su categoría, niñas por un lado y varones por otro, como se hace en cualquier torneo, cualquier evento deportivo, pero contento yo porque a veces caemos en aquella frase que la gurizada no quiere nada. Y en definitiva, no es que no quiere nada, es que tampoco les estamos ofreciendo nada. Entonces, bueno, estas cosas reafirman que la propuesta tiene que estar, que hay que redoblar esfuerzos, que tenemos que tener instancias de este tipo. Porque verlos allí a los gurises chiquitos, algunos, categoría 2011, 2012 y 2013, con una ansiedad, profe, anotame en esto, anotame en aquello y dale. Y bueno, y sin mirar el rival o simplemente lo mismo que nos pasó en fútbol, que nos pasó en handball, son los mismos compañeros con que se ven las caras todos los días. Y bueno, esa sana competencia, la verdad que nos demuestra que es por ahí el camino, que tenemos que seguir ofreciendo este tipo de propuestas en el ámbito deportivo. que estamos llamados, como les decía en alguna columna anterior, a poder revolucionar una realidad que hoy nos choca, nos pega en los ojos, con otro fenómeno que tenemos, que sabemos bien que Luis Lacalle Pou nos dejó el doble de pobreza infantil, que eso también hace mella en estas situaciones. Uno ve caras y no ve corazones, ¿no? Como dice el dicho, pero bueno, con más razón hay que apoyar a esa gurizada. En épocas de presupuesto, ¿sí? Donde se va a votar, donde la educación reclama un 25%, un 23% más, si será necesario, si será importante. Sabemos que no hay cambio, que no hay reforma educativa sin plata. Eso, reforma de cualquier ámbito, ¿no? Si no hay presupuesto, olvídate. Y con lo que aporta la actividad física y el deporte desde el punto de vista no solo educativo, sino en la profilaxis, en la prevención de enfermedades, lo que ayuda a la actividad física a ahorrar a nuestro país, porque sabemos muy bien que siempre es más barato prevenir que curar, ¿no? También. Así que la actividad física, el deporte, los agentes que trabajamos en eso, estamos llamados a un compromiso grande, no solamente en lo educativo, sino en el tema de la salud. Salud que también, y voy a hacer un corte acá, un paréntesis, se mercantilizó la salud en nuestro país, lamentablemente. El otro día veía, al fin, los niños, desde el 2022, esperando turno para hacer operados, para ser intervenidos quirúrgicamente desde la parte oftalmológica. Niños en lista de espera. Había más de 300 niños esperando para que les hicieran cirugía. ¿Cuál es el cuello de botella que no permite que esa gurizada sea intervenida ya, lo más pronto posible? También sabemos que muchas de esas patologías a lo largo de la vida, si no se solucionan, después se vuelven crónicas. Entonces, ¿cuál es el hecho de que haya una lista de espera para niños? No, el acuerdo entre públicos y privados. Bueno, una de las cosas que lo voy a dejar para un día, para un tema, es la salud en nuestro país. El negocio que se ha vuelto la salud es increíble. No puede ser que la población sea rehén del sistema de salud. Ya estamos cansados, y disculpen que me vaya de tema, de anécdotas de salvataje de esta mutualista, salvataje de aquella, qué Casa de Galicia, qué CASMU, qué MIDU, todas han ido pasando por ese, y el gobierno salvataje. ¿Qué es salvataje? Es plata, ¿no? Pero por otro lado, oímos, y no es mentira porque esto lo sé, sueldos de 200, 300, 500, 600 directivos de tal centro de salud, directivos de acá, médicos, yo no digo que no lo merezcan, pero hay una relación en lo que es el costo de vida en nuestro país y lo que gana, lo que es un salario, porque en definitiva, y no voy a generalizar, pero sí, el médico es un trabajador como el docente, como el maestro, como cualquier profesional en nuestro medio. Lo que pasa que, claro, se han convencido muchos de que está Dios y después viene el doctor. Entonces, lo hemos endiosado de una forma. ¿Por qué? También por aquello de los tres colores, ¿no? Que nos, a veces, nos daban esa, capaz que la conocen a la anécdota, se las voy a hacer rapidito. Había tres colores que nos determinaban a nuestra sociedad. No sé si ahora, pero en mi época era así. Eran el verde, el negro y el blanco. El verde asociado con los militares, época de dictadura, el miedo a la represión, a la bota, ¿no? El negro, la sotana, el cura que me manda al cielo o al infierno por mis pecados, temor. Y el blanco, el doctor, ¿sí? Que me viene a salvar de la muerte, que me viene a curar. Entonces, se asociaba nuestra vida un poco con eso. Eran épocas duras en nuestra sociedad. Y bueno, es un poco como anécdota, pero tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo hoy, ¿sí? No te vayas a atrasar en una cuota de la mutualista porque no te devuelven ni el saludo a la entrada. Entonces, bueno, yo creo que la salud en nuestro país, el Sistema Integrado de Salud vino, hizo un trabajo muy bueno, pero se descuidó. También vuelvo a referirme al gobierno de Luis Lacalle Pou, deterioró totalmente la faltante de medicamentos, bueno, esas colas interminables para que te atienda alguien, para que te mire 10 minutos y te diga, bueno, lo tuyo es esto, chao, vení la semana que viene, y tenés miles de pesos en órdenes, en tickets, en cosas, bueno, eso achica a cualquiera, llévenlo a una jubilación y saquen la cuenta lo que es. Así que bueno, me fui un poquito de tema, pero creo que la mercantilización de la salud en nuestro país es algo que tiene que ser cuestión de Estado. Y esto de que niños o cualquier ser humano tenga que esperar para que lo atiendan o para que le den respuesta a un problema de salud es inaudito en un país que somos cuatro gatos locos. Y me quedó aquella imagen, si estará mercantilizado, una época, 2002, por ahí, donde la paisanada se fundía con un tractorcito para laburar la tierra, el banco se lo comía en dos panes. Y aparecieron dos figuras en el mercado con la plata. Uno eran los argentinos que la traían abajo del auto, abajo del asiento, evadiendo desde allá, desde Argentina, cruzaban por el puente por Gualeguaychú, por Paysandú. Y compraban campo a diestra y siniestra. Y otro eran los doctores. Era muy común. Y no quiero generalizar, pero es así. No estoy mintiendo lo que digo. A las pruebas me remito. Era muy común médico y estanciero en nuestro país. Una doble función. Muy noble, ¿no? Muy noble, muy devoto hipocrático. Así que bueno, capaz que me arranqué con una linda actividad de la gurizada. Creo que les tenemos que seguir ofertando propuestas de este tipo. Y un tema es la salud en nuestro país, ¿sí? No podemos tener a la población de rehén y no puede haber gente que lucre con esto, ¿tá? Creo que es cuestión de Estado. Sistema Integrado de Salud, hay que manotearlo, revisarlo. Y bueno, no digo que no se merezcan un sueldo bueno, pero tiene que ser acorde con la canasta, con lo que cuesta vivir en nuestro país, con lo que gana un trabajador. No hay categorías en el ámbito del trabajo, ¿sí? Esas autodefiniciones, está Dios y después venimos nosotros. No estoy generalizando, pero hay casos. Así que, y como decía Artigas, ¿no? Era un... tenía varias frases, el prócer. Con la verdad, ni ofendo ni temo. Y esto lo puedo demostrar claramente, por eso lo digo, ¿sí? Gente, bueno, la columnita por ahí. Mañana, el jueves, tenemos campeonato de ajedrez en la escuela técnica con todos los gurises de liceo, UTU, colegio, American School, todas las instituciones educativas, centros CAI, lo que venga. Hoy nos juntamos ahí a jugar al ajedrez. Así que bueno, vamos a seguir por ese rumbo. Y acordarse que la actividad física y el deporte es una inversión en salud, no es un gasto. En épocas de presupuesto hay que apoyar al presupuesto de la educación, del deporte, todo, ¿sí? Un abrazo grande, nos encontramos en la próxima columna. Y no se olviden que como ciudadanos tenemos derecho, y el Estado nos tiene que resguardar esos derechos, es a la educación, a la salud, a un techo y al trabajo. Abrazo grande. A 30 pisos de altura, frente a la playa de Copacabana, la calle huele a humedad, a

cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquella tarde con la radio en la radio, había un sitio para sus quejas en un cuaderno de tapas negras, había un aire con la arena de cosas muertas. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. No sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos, somos todos daltónicos, pero no sé por qué. Amiguitos, ¿cómo venimos? Bueno, yo no sé si sabemos, pero sí sé que tenemos como algunas intuiciones. Si las compartimos está de más, y si no las compartimos también está de más porque las conversamos, ¿no? El diálogo, que es una figura muy extraña que hay hoy en el mundo, que se parece que, digamos, un diálogo es una persona que habla, y después cuando uno le hace una pregunta, sigue hablando de lo que quiere, ¿no? El diálogo que nosotros construimos es dos logos, dos formas de entender el mundo interactuando. Cuando yo escucho a los compañeros, cuando escucho esto, yo modifico lo que pienso, porque para eso que estamos andando. Si quisiéramos, o sea, si no quisiéramos los cambios, no andaríamos en una balsa y andaríamos en un camión, por la ruta 5, ida y vuelta todos los lunes, miércoles y viernes. Entonces, lo que a mí me parece, por un lado, es que hay mucha gente que está convencida de que está bárbara, ¿no? De que está haciendo lo que corresponde, ¿sí? Y hay un montón de gente que está convencida que es horrible, que su vida no sé qué. ¿Y qué tiene que ver la filosofía con esto? Que en realidad nosotros vivimos en una sociedad donde la carga de lo que sentimos es individual. Todos pasamos el desamor, todos pasamos la traición, todos pasamos las bienvenidas, todos pasamos las cosas que están de mal, las excursiones a un departamento, a uno mismo. Y entonces está. Entonces, cuando todo eso está, lo que tenemos que hacer es contémosle al otro, porque estoy seguro que el otro piensa o siente parecido. O sea, somos tan, nos plantean, y cuando digo nos plantean, estoy hablando de los gobiernos, ¿eh? No, es, no, no son los OVNIs, digo, cuando nos plantean que la palabra que tenemos, el sentimiento que tenemos que desarrollar es la empatía, aparentemente, yo por lo que estuve mirando ahora, pero me puedo estar equivocando, bueno, en general, sí, es lo que pasa. Por ejemplo, para que tengan un dato, en el Museo Antropológico de la Ciudad de Atenas, que es el primer museo antropológico del mundo en importancia, el segundo es el de La Plata, la primera, uno entra y está una piedra tallada hace 8.000 años, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos planteada una piedra que marca como que la escritura sería, ¿vos en serio creemos que la escritura es lo que nos hizo humanos o lo que sentimos? Vos porque, o sea, mientras no escribías, ¿qué eras? Entonces, cuando a vos te dicen que vos tenés que desarrollar la empatía, es porque sos antiempático, antipático, capaz. Entonces, si a mí viene, por ejemplo, no sé, una amiga imaginaria, ¿no? Y entonces me dice cosas que yo no sé qué, y bueno, me parece que en algún momento uno puede llegar a cierto grado de conversación y comunicación, pero también hay personas con las que uno se siente menos solo. Y hay personas con las que uno se siente más solo o definitivamente solo. Mi único adiós dice, no estás solo si te das cuenta que muy solo estás. Pero bueno, eso sabemos qué. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Bueno, primero quiero ir a las Flores a comer un asado. Después lo otro que quiero ir ahora, que es una obra que no sé si publicarla, no la publicamos, estoy entre, como dice Fito, entre volver y no volver. Lo que sí sé, chiste del filósofo este, lo que sí sé, es que nosotros necesitamos tener una sociedad que recupere el que entienda que nosotros no somos empáticos, somos gregarios. Y desde hace 20, lo que quise decir con el museo es que hace 8.000 años que somos gregarios y no vivimos. O sea, si vos vivís al lado de otro, por lo menos tuviste tiempo para. O sea, si tuviste tiempo para tallar una piedra, o sea, claramente no te estaban corriendo los indios. Y el tipo todo, y le dice, no, no, nosotros vamos a ser empáticos. Vos, hijo de puta, ¿qué venimos siendo? Entonces, cuando a vos te inventan una palabra que te interpela sobre vos, lo único que te hace es sentir culpable o, en el mejor de los casos, perdido. Entonces, lo que quiero decir hoy es lo que estoy diciendo, y también me parece que estamos como en un tiempo donde hay, por un lado, cada semana vamos encontrando, digamos, vamos teniendo digamos que aparece algún culpable, ahora estos tres, ¿no? Ahora el caso de Elena Quintero, ¿no? Y entonces, es como que nos, no sé, como que nos dan la libertad en cuentagotas. Entonces nosotros nos merecemos una sociedad que piense que el niño malnutrido, violentado de hoy, el que estaba a estar en Niza con Jaime Saavedra. Entonces, cuando vos tenés una discusión en el gobierno, ¿dónde? ¿Qué pongo? A un tipo capacitadísimo como Javi Saavedra, que a donde ha ido ha tocado cosas increíbles en cuanto al cambio de humanidad, discutiendo con un policía. Ah, bueno, está. Entonces nuestro presidente hoy dio un paso claro, o ayer, no sé qué día, soy ni qué hora es. Entonces, lo que quiero decir con esto es, nosotros estamos en un momento donde tenemos que refundarnos lo que siempre fue tiene que dejar de ser. ¿Por qué? Porque ya hace mucho que está. Entonces, nosotros no podemos seguir. O sea, yo intenté hacer la cuenta, pero no, yo tengo que aceptar que mis 58 años son tremendos, de mala manera, ¿no? Digo, pero pará, nosotros tenemos un parlamento, poder ejecutivo, y somos 2 millones de trabajadores. ¿En serio, vos? O sea, yo paso por el Palacio Legislativo, y digo, ¿estos cuántos se están llevando? ¿Y qué me están dando? Y que me cuenten lo que me están dando, pero en serio, 500 mil pesos, en serio. Entonces, digo que nosotros podemos generar un diálogo, y si no hay, vamos a vivir un momento como de indignación. Porque cuando todos nosotros veamos, y yo contribuyo fuertemente, a pensar que pasar por el Palacio Legislativo, pasar por la Intendencia de Flores, que me han dicho que es un encanto, pasar por 19 intendencias, de cada intendencia hay municipio, de cada municipio hay un alcalde, eso se multiplica por 100 mil. Y todos esos cargos, ¿a qué no saben debajo de quién están? Entonces, cuando ya lo sabemos, decís, vos, me hacen dialogar sobre la empatía, cuánto me dan de impuestos, ¿y por qué no me haces charlar sobre esto? Yo estoy bastante enojado con estos filósofos argentinos, me fui a ir largo y, amiguitos, iba a decir me fui a la mierda, pero no, me pareció que no estaba bueno. Entonces yo digo, Darío Sztajnszrajder. No, no sé qué. O sea, me encantaría que un montón de pelotudos se juntaran a pagar $50 por escucharme. O sea, mi vida sería otra. Pero Daniel Tannenreiber le pagan, pero no es filósofo, que él no dialoga. Entonces, todos estamos buscando como aquel tipo que era de noche y estaba bajo un farol y estaba buscando algo, ¿no? Entonces se acerca una persona y dice, el vecino perdió algo, sí, la llave de casa. Y dice, ¿y sabe quién? El farol de la otra cuadra. Y dice, pero como igual no lo voy a encontrar, por lo menos acá veo el pasto. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ir decidiendo sobre lo que pasa. Me fui al demonio, Say No More, nos vemos. Yo ya lo dije. Yo me quiero casar con la balsa, no con Eduardo, que tuvo una confusión el otro día. Y quiero votar a la balsa y quiero ir en balsa. ¿Tá? Y como dice la canción, si el balsero la acaricia, la acaricia. Que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez, somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué. Freud ha arruinado todo, como internet. Hoy te quedaste solo, por ahí la ves. Yo ya sé que no sos un ridículo, que no sos un artículo, pero no sé por qué. Dios te ha dejado solo como internet. Hoy que quería hacer todo, nada te ve. Yo ya sé que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué, pero no sé por qué, pero no sé por qué. Medianoche Crespo, lo divino, lo siniestro, y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. El corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan. Yo no Julieta Lazo, Villa Crespo, ustedes saben. La polenta de la interpretación, la polenta de las letras, para recuperarnos levemente de la columnaza de mi amigo Nacho. Cuando cambiaron las cosas, pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón. Se generaba aquí en la balsa gestos, miradas, complicidades de mirá lo que está diciendo. Y cuando se formula así con tanta sabiduría, ¿verdad? Somos gregarios, hacemos lo que hacemos de corazón porque somos gregarios, porque somos. Muy bueno. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón, ¿para qué si no hay salvación? No hay salvación. Y en esto de sentirnos, ¿verdad? Qué bueno volver a volver a poner en valor esto de lo que sentimos. Y las estructuras carísimas que se arman en cuanto eso, a la administración de lo público, de lo de todos, está buenísimo. Y desde la tele avisan que tienen algo para decir. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bueno, y ahora sí, vamos a nuestros amigos de la Fundación A Ganar. ¿Y por qué la Fundación A Ganar? Si bien en las últimas horas ya se ha conocido algo, porque Eduardo Brenta, el diputado, ha dado a conocer alguna parte de las cifras después del pedido informe, bueno, nos podemos autoatribuir el mérito, ¿no?, de que hemos insistido, ¿no?, con este win-win, ¿no?, durante el gobierno pasado, que fue ganar-ganar, tanto para la Fundación A Ganar como para el gobierno de la calle Pou. Creo que hemos hecho tres o cuatro tapaditas de la Fundación A Ganar, desde sus vínculos con el Ministerio de Transporte y Vías Públicas en su momento, cuando prácticamente sacaron a toda la dirección de arquitectura del Ministerio de Transporte y contrataron a la Fundación A Ganar, que le proveyó nada menos que de 20 profesionales, y muchos de esos, ¿se acuerdan?, que intentaron ser presupuestados, ¿no?, con aquella famosa ley de último momento, que se iban a presupuestar los que habían entrado por concurso. Después, bueno, abordamos en su momento lo que resulta que ahora se va a repetir la experiencia, casi un escándalo, donde los 10 CAIF de Paysandú estaban antes bajo la égida de la Intendencia Municipal de Paysandú, y de un día para el otro, creo que fue un 28 de diciembre, que se llama licitación y se cierra el 30 de diciembre, una cuestión que solamente dos o tres personas podían estar enteradas, y qué casualidad que esa licitación la termina ganando la Fundación A Ganar, cuando no era para gestionar los CAIF, que lo único que hizo en realidad recontrató, ¿se acuerdan?, a todas las personas que ya trabajaban en el CAIF, y ahí el Intendente Olivera, hoy reelecto, presidente incluso del Congreso de Intendentes, llegó a decir, bueno, en realidad acá lo importante es que no vamos a ahorrar los aportes patronales de más del 20%. O sea, él decía que significaba un ahorro porque al pasarle de la égida municipal a una ONG como es la Fundación A Ganar, no se ahorraban los aportes patronales y solamente ¿tá? Por ese pasamano, la Fundación Aganar, o sea, le pagaba los salarios a los trabajadores, no hubo despido, no hubo nada, por supuesto. Se le bajó, sí, el sueldo. Las condiciones laborales eran otras. O sea, pasaron a condiciones laborales más precarias, pero la Fundación Aganar, ¿se acuerdan que yo incluso mostré que algunos recibos les cobraban entre el 2 y el 4%, ¿no? Al trabajador, porque en realidad decía que ese dinero venía del INAU, porque eran CAIF, que el INAU se lo daba a la Intendencia de Paysandú para que lo gestionara, le cobraba por administración ese dinero, que era muchísima plata, ¿no? En vez de destinarse ese 2 y 4%, bueno, o para contratar más personal, o para tener más niños, no, se le cobraba como comisión de la Fundación Aganar. Bueno, este dinero, también se acuerdan que tuvimos el caso de la Fundación Aganar que también participó de Rocha, aquel CAIF que incluso lo estaba gestionando la Fundación Aganar antes de que se hiciera el llamado en la Coronilla, si mal no recuerdo, pero bueno, y ahora vamos a los números que se conocieron. ¿Qué es lo que dicen los números, Eduardo? Y los números son tres estancias María Dolores, ya que estamos, claro, ya que estamos en épocas de comparar, y que creo que la semana que viene o la otra se viene la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores en 32 millones y casi 33 millones de dólares para destinarla a colonias lecheras ahí en la zona de Florida. Bueno, estamos hablando que la Fundación Aganar, durante el periodo de gobierno de Luis Lacalle Pou, una fundación que está directamente vinculada al Partido Nacional, pero además no solo vinculada al Partido Nacional de su génesis, sino que en la actualidad la número 2 de la Fundación Aganar se mantiene y es la hermana de Nicolás Martínez, el secretario privado del expresidente Lacalle Pou, que incluso el expresidente en su momento dijo, ¿se acuerdan con el interrogatorio Fossati? Cuando Fossati lo entrevista en la residencia de Suárez, que dice, ahí atrás de la puerta está prácticamente el que conoce toda mi vida y mis secretos, que es Nicolás Martínez. O sea que era, digamos, como su alma gemela, ¿no? Y nada menos que la vicepresidenta de la Fundación Aganar es la hermana de Nicolás Martínez, que es una excelente técnica, obviamente, pero que no deja, ¿no?, de generar, y bueno, esta especie de suspicacia de lo que puede haber pasado, de por qué la Fundación Aganar termina contratando tanto con el Estado, 90 millones de dólares estamos hablando, la mayoría contrataciones directas, ahora vamos a ir desglosando, pero hay contratos con la Secretaría Nacional de Deportes, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y con las intendencias de Durazno, Maldonado, Paysandú y Rocha. Atenti, ¿por qué Rocha? Porque en Rocha, otro de los secretarios, otro de los jerarcas de Alejo Umpierres, ¿quién era? Era el otro hermano de Nicolás Martínez. O sea que también, más allá de los vínculos políticos que tenía la Fundación Aganar con el Partido Nacional y que contrató tanto con el Partido Nacional, también había vínculos familiares directos con el alma gemela del expresidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez. Sí, con contrataciones directas y también con contrataciones donde ha sido la única oferente en diferentes licitaciones, ¿no? Sí, era la única que se enteraba. Compras directas, única oferente en muchas licitaciones. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd, pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. Que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor. Bueno, luego de este informe de la Fundación A Ganar que hace Eduardo Preve desde ya estoy en la mitad de la redacción de M24. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire. Nos vamos a ir para otra de las noticias que bueno, que nos ha convocado, que nos ha hecho pensar. Y que nos permite eso, ¿no? Vieron que hablamos habitualmente aquí en La Balsa del escándalo de diseño, digamos, ¿no? Cuando un comunicador ya sabe la reacción que va a generar en el otro. Y cómo nosotros también, como participantes de esa comunicación, tenemos que ponerle unas poquito de cabeza y un poquito de sentir, a ver qué me genera esta noticia, por qué, bla, bla, bla. Entonces, bueno, mientras vamos a darnos un tiempo para revisar aquí en La Balsa una situación de transmisión. Nos comenta la paloma mensajera que sí, que por la web salimos muy bien, pero al aire hay algún inconveniente. Voy a aprovechar que vamos en un sector de noticias para revisar eso. Yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire, girando mi moneda. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escuchar. Antes de esta primera digresión tengo otra más, ¿no? Y que tiene que ver con la incautación de la cocaína que ocurrió el domingo en Punta Espinillo, en esa chacra de Punta Espinillo, donde se incautaron 2.200 kilos de cocaína en un más de 90% de pureza. Yo escuchaba acá que el cargamento ese en realidad estaba evaluado a unos 60 millones de dólares y creo que se quedaron cortos, porque leyendo ayer el último informe de drogas de la Comisión Europea... No, pero ayer dimos lo que vos habías puesto, que bueno, eran 80... Claro, porque las cifras oficiales, el Ministerio del Interior manejó 60 millones de dólares, pero uno leyendo, ¿tá? Ahí por lo menos te da 80 millones de dólares, porque al por mayor, puesto en un puerto de España, porque con ese grado de pureza, llega a más de 90%, llega a cotizarse hasta 109 dólares el gramo de esa cocaína en Europa. O sea que estaríamos hablando que un kilo serían 109 mil dólares. Bueno, obviamente que es de toda la cadena logística, distribución, etcétera. Sí, sí. No, pero ¿qué iba? No enganchaba con el precio, sino que justamente ayer a la mañana... ¿por qué? Ustedes vieron que hay 6 detenidos. Por este caso seguramente hoy vayan a imputar en la chacra donde encontraron la droga. Había unos Carlitos, una pareja con tres hijos pequeños, que incluso una estaba en edad escolar, que iba a la escuela de la zona, otra tenía un año y poco. Y uno piensa acá, a ver, para haber ingresado esa cantidad de droga a Uruguay, si se hizo en avioneta, por lo menos son 6 viajes de avioneta. En cada viaje entran unos 500 kilos, más o menos. O sea, son 6 viajes de avioneta. Si se entró un camión... Por el tipo, tiene 3 marcas diferentes la droga, quiere decir que son 3 partidas diferentes, por lo menos, porque las marcas es la marca que le ponen del tipo de drogas, o sea, aquí fue el productor de la droga, por lo menos son 3, o sea, si entró por frecuencia terrestre, por lo menos vino en 3 viajes diferentes. ¿Y a qué voy a esto? Ayer de mañana escuchaba a Marcelo Saín, que es ex ministro de Seguridad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, una provincia bastante conocida para nosotros, no solo por la cercanía geográfica, sino por toda la violencia extrema que ha generado vinculado al narcotráfico. Lo escuchaba ayer a la mañana en una conferencia que organizó el colega Gabriel Pereira. Y él decía, y me quedó resonando estas dos frases de él. Dice, por eso yo creo que no me va a quedar conforme si únicamente van imputados los que tenían la droga, que la cuidaban, que ni siquiera tenían armas ahí. Había cámaras de seguridad dentro de la chacra para vigilar la droga. Ahí hay que averiguar quién pagaba esa factura de Wi-Fi, dónde se compraron esas cámaras, etcétera, etcétera. Pero ayer Sahin decía, no hay forma de criminalidad que se perpetúe en el tiempo sin alguna forma de protección estatal. ¿No? Primera frase que nos dejaba Sahin. Y la segunda... Dice, el delito organizado, como en este caso el narcotráfico, pretende siempre la cobertura de algún nivel del Estado, policial, judicial o político. Y yo creo que en este caso, esos 2.200 kilos de cocaína, por cómo estaban acopiados, por cómo iban a ser también sacados, que iban a ser sacados vía marítima, es evidente que algún tipo de cobertura de nivel del Estado... tenía o tiene esta organización, que esperemos sea desbaratada completamente, pero que también se llegue a esos niveles de protección estatal que son los que muchas veces determinan que estos delincuentes tengan grandes organizaciones. A ver, lo que también hablábamos siempre acá nosotros es que esta droga está de paso acá. Viene de Bolivia o de Perú por lo general, se acopia en Uruguay. Estas bandas territoriales, lo que se dan en apoyo logístico, ¿tá? O sea, el cuidado de la droga y la parte de traslado hacia Europa. No, ya una vez que suben al barco ya deja de ser problema de las bandas locales, pero bueno, es evidentemente ¿no? La logística en tierra, que es de la más complicada, porque vos tenés que recibir la droga, guardarla, copiarla, vigilarla, cuidarla. Evidentemente, como decía Zain ayer, él siempre, al hablar de la conferencia, dijo, bueno, yo me estoy refiriendo a mi país, ¿no? Como para que no se extrapolara, ¿no? De todos quienes estaban presentes allí, que estaba incluso hasta el presidente de la República, jefe de policía, etcétera, para que no se sintieran incluso hasta un poco afectados, pues, y bueno, alguien de acá le está dando protección a los narcos. Digo, no sabemos quién le está dando protección, pero alguien le está dando protección, ¿no? A nivel del Estado. Equipos técnicos de varios organismos del Estado lograron la revinculación de 2.246 estudiantes. En una primera etapa, hace 3 semanas, varios organismos encabezados por ANEP y el MIDES detectaron que 5.382 niños, niñas y adolescentes estaban desvinculados del sistema. A pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, varios organismos del Estado se dedicaron en julio a detectar y ponerse en contacto con estudiantes que se desvincularon del sistema educativo en el último tiempo y sus familias. La tarea no recayó exclusivamente en la Administración Nacional de Educación Pública, ya que también fueron parte del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Educación y Cultura. La estrategia fue anunciada el 11 de julio y este lunes los organismos dieron cuenta de los resultados de estas primeras semanas de trabajo. En una conferencia de prensa realizada en el edificio del Consejo Directivo Central de la ANEP, jerarcas de todos los entes implicados señalaron que, de los 5.382 estudiantes que interrumpieron su vínculo con el sistema educativo, en esta semana se logró revincular a 2.246 niños, niñas y adolescentes, un poco menos de la mitad. Si bien Pablo Casciani, presidente de la ANEP, afirmó que teniendo en cuenta que los equipos técnicos trabajaron solo durante 3 semanas con ese resultado y por tanto es una buena noticia, también señaló que las autoridades están preocupadas y ocupadas por los más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que siguen sin estar anotados en un centro educativo. Además, el jerarca señaló que el número de revinculaciones contrasta con las logradas el año pasado, que apenas superaron las 300. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, destacó que frente a la alerta que implica que los estudiantes dejen de asistir a clase, lo que corresponde es la acción del Estado. En ese sentido, dijo que a causa de lo multidimensional del fenómeno, se plantearon hacerlo desde varios organismos y no aplicar solo una penalización. Según explicaron las autoridades, las familias de quienes no vuelvan a estar inscriptos en un centro educativo dejarán de cobrar las asignaciones familiares, pero los organismos implicados continuarán desarrollando acciones para concretar la vuelta a clases en los próximos meses. Quienes más dificultades presentaron para la revinculación fueron los adolescentes de entre 15 y 17 años. En rueda de prensa, Casciani valoró que la intención de que los niños, niñas y adolescentes vuelvan al sistema educativo tuvo efecto por el diseño de una estrategia para ir a buscarlos. Según detalló, los organismos que diseñaron la estrategia no actuaron solos, ya que también tuvieron la colaboración de otros entes públicos, como el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte, pero también de otros actores que trabajan con las infancias, como la Organización de Fútbol Infantil. El presidente de la ANEP señaló que el trabajo realizado durante las últimas 3 semanas también permitió relevar las causas por las cuales los estudiantes dejaron de asistir a la educación y en ese sentido detalló que no hay un único motivo. De todas formas, Casciani adelantó que ello permitirá mejorar las políticas públicas, tanto a nivel educativo como de la protección social. El jerarca valoró que fue especialmente importante la acción de demostrar preocupación y que hubo adultos que fueron a buscar a los niños, niñas y adolescentes y a conversar con las familias. Según sostuvo, hasta el año pasado lo único que recibían las familias era el mensaje de texto que les indicaba que debían volver al centro educativo, lo que no tenía los mismos resultados. Como algunos ejemplos de las situaciones encontradas, Casciani señaló que algunos de los jóvenes no pueden volver fácilmente al sistema educativo porque debieron salir al mercado laboral y también habló de situaciones de salud o de fallecimiento de referentes adultos. En cualquier caso, mencionó que el relevamiento aportó información de qué cosas hay que mover desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Por ejemplo, señaló que los adolescentes de 15 a 17 años fueron los que presentaron más dificultades para la revinculación. Respecto al retiro de la asignación familiar para quienes no volvieron a inscribirse en un centro educativo, Cayani señaló que se trata de un monto que no es significativo para muchas familias, pero que, de todas formas, el BPS actualiza el listado de beneficiarios todos los meses. Por lo tanto, en caso de que un estudiante se vuelva a inscribir en una institución educativa, puede volver a percibir la asignación. Consultado sobre a qué propuestas retornaron los estudiantes que volvieron a registrar una inscripción en un centro público, Cayani respondió que volvieron a grupos que ya estaban creados y en marcha, pero en propuestas que no son únicamente de ANEP, sino también del INAU o del MEC. En ese sentido, el jerarca consideró que ello presenta un desafío interesante, ya que implica que los docentes reciben a un estudiante a mitad del año lectivo. Según completó, en esos casos, los equipos técnicos de los distintos organismos también trabajan en realizar un seguimiento de los estudiantes, que se extenderá a lo largo de todo el segundo semestre del año. Al respecto, fundamentó que la asistencia a un centro educativo no solo implica cumplir con que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, sino también que puedan ejercer otros derechos. Si estás en el sistema educativo, te van a pedir el control de salud para hacer gimnasia o para hacer una salida didáctica. Si estás en el sistema educativo y no accedes a alguna prestación social, probablemente se te vincule con los equipos de territorio del MIDES o del INAU o de la Intendencia, ilustró. Hoy estoy a punto de cambiar la descarga porque, bueno, de mañana... Porque las noticias... Claro, porque está la política esta también de él. Digo lo primero que se me ocurre sin ver, bueno, quiero que se cambie tal cosa sin... Después decir, bueno, qué ahorro implica, ¿no? Pero quedará para mañana, puede esperar. Lo que no puede esperar son las necesidades de la gente. Y esta descarga es un poco recarga, dijera una de mis hermanas, Valeria, con respecto a esto de valorar lo que se está intentando hacer. En estos días se difundió un estado de situación respecto a dos cuestiones muy, muy fuertes, ¿no? Por un lado, la respuesta de la ANEP y del MIDES con respecto al ausentismo escolar. Se había detectado que 5.382 gurises estaban por fuera del sistema educativo. 5.382 gurises. Y de esos 53.382, la buena noticia es que hay 2.246 que fueron recuperados. Cada uno de estos gurises, de estas botijas, es un gol de media cancha, porque implica reconstruir algo que se rompió por incompatibilidades de horarios, por que alguien en la familia se enfermó, porque el propio chiquilín no está en las condiciones de concurrir. Cada uno de estos niños, adolescentes, que recupera el sistema educativo, nos tiene que importar y tenemos que hacer todo lo posible para no volver a perderlo, si no, todo ese esfuerzo está en nada. En el camino nos quedaron 3.136 que no pueden. No pueden por lo que decía, porque de repente tenés que cuidar a tus hermanos y vos podés decir, bueno, lo fundamental es esto y no, pero la otra, la vida es urgencias a veces y esas te llaman y vos no podés después reconstruir algo que se te rompió porque no podías y luego si el Estado no hace los puentes para que se reincorporen, los perdimos para siempre. Son chiquilines que luego van a ser adultos que lleguen al sistema laboral sin las mínimas condiciones para competir por un puesto de trabajo. Y lo relaciono con el otro tema de estas últimas semanas, que es el censo de las personas en situación de calle, que sabemos que se tiene que hacer el año que viene, pero que ya se tiene algún dato, por ejemplo, de la población de Montevideo, para empezar a construir medidas definitivas, ¿no?, para atender a esta población. Según los últimos estudios, el promedio de edad de las personas en situación de calle de Montevideo es de 40 años. Ya sabíamos, la mayoría son varones, solamente el 18% son mujeres y casi el 47%, o sea, la mitad de las personas que fueron, que se atendió en los sistemas del MIDES en este 2025, es la primera vez que van en el último año a un servicio del MIDES. Y el 30% de estas personas no había concurrido a ninguno de los servicios en los últimos 4 años. O sea que habla de degradaciones que se vienen dando y que uno tiene la esperanza de que se puedan atender. El 20 de agosto se presenta un plan estratégico para la atención de las personas en situación de calle con vistas a esta administración, ¿no? Un plan de gobierno, vamos a decir, no de Estado aún, pero sí un plan de gobierno. Y creo que este es el camino. Más allá de que todos los días a vos te pasó de estar en cama y mirar los informativos, yo lo hago por deformación profesional, lo hago todo el tiempo, y uno está harto de ver críticas. Por ejemplo, ahora salió el sistema de Vergara porque no hace cosas como es a largo plazo y la gente necesita medidas urgentes. Con el diálogo social también. No hay tiempo de discutir a largo plazo. Hay que las soluciones urgentes de hoy. Sí. Sí, pero la mejor forma de atender las problemáticas hasta el fondo es conocer de lo que estamos hablando. Y a nivel de educación, a nivel de personas en situación de calle, las dos cuestiones que necesitan visualizaciones y atenciones urgentes, también se necesitan estrategias de largo plazo. Y por eso, bienvenida las miradas, las luces largas de las que habló algún candidato en la última contienda electoral, porque también implican que las soluciones sean de fondo. Sale mucho dinero cualquiera de las situaciones de atención inmediata, mientras hay un montón de vecinos que trabajan todos los días para atender el hambre de hoy. Así que la descarga de hoy quiere celebrar estas dos visiones. Primero de la ANEP, al recuperar a estos chiquilines que perdimos, a celebrar estos 2.246 que recuperamos y buscar a socios, ¿no? El sistema político no está teniendo ganas de ser socio, de casi nada, ¿no? Salvo el tema de los jubilados, no vi silencio al menos. Sí, la crítica que esperemos que sea constructiva. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos ahí, al lado de una persona que recién ahora está acercándose al MIDES. ¿Qué pasó en los 3 años anteriores? ¿Era que no estaba en la calle o era que no sabía a dónde tenía que acercarse? ¿O que se acercó solamente cuando un equipo multidisciplinario fue a buscarlo? ¿O cuando fue una persona que también vivió antes en situación de calle con la estrategia adecuada para que aceptara acercarse a un centro de atención? Todas esas preguntas están sobrevolando ahora y hay que encontrar las mejores respuestas para que de verdad ese dinero que se está gastando en la atención de urgencia sea efectivo y que ese dinero sea cada vez menor y se empiece con otra gran inversión que se necesita para que haya puentes para solucionar para siempre alguno de los problemas que tenemos. A mí me quedó resonando en el aire esta cifra, ¿no? 3.136 gurises que sabemos que están fuera del sistema educativo y que no pudimos recuperar. La mayoría de ellos está entre los 13 y los 17 años. Esa es la franja que está costando más vincular nuevamente a estas líneas de trabajo. Pero después, todas estas cifras nos vuelven a encontrar en la situación de calle, nos vuelven a encontrar en el desempleo y nos vuelven a encontrar en el hambre. Porque algunas de estas situaciones en las que perdimos a uruguayos, a uruguayas, se dieron en la calle, pero también están los asentamientos, están las pensiones, están las viviendas precarias, hay un montón de gente esperando soluciones y algunas van a poder darse lo urgente y otras no, y uno puede entender lo finito de los dineros públicos. Pero hay situaciones que no pueden esperar más. Y bienvenidas estas lecturas de la realidad para que las soluciones que se encuentren no tengan la excusa de que no sabíamos que esto estaba pasando. Hay que ir a buscar los problemas, aunque parezca una contradicción, sí, salir a la calle a buscar los problemas, pero precisamente para poder solucionarlos. Me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. La que ha venido, vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. Siento en el alma como puñales, filos metidos, filos perdidos, Santa Rosa en la casa. Las milongas extremas le ponían el cierre a estas noticias que tenían que ver por un lado con el narcotráfico y por otro lado con esto de los esfuerzos para revincular a los estudiantes al sistema educativo. Está chequeado y verificado que tenemos un lío con la transmisión de aire. Ahí está, vamos a dejarlo bajito a Emilio Derguesio cantando como boomerang. Les decía, tenemos un lío claramente con la transmisión de aire por la radio, digamos. Por la aplicación se escucha bien. Y por supuesto que a veces es complicado, imagínense, en el agua, ¿verdad? Arreglar las cosas. Andando es complicado, pero bueno, allá vamos. Yo le esperaré, despierto también, cuando ella quiera volver, trayendo de nuevas historias para cantar. Y bajamos un poco el ritmo de la música, el ritmo y el volumen para recibir a Mario. Capaz que está bueno que ustedes también sepan que está llegando a nuestra ciudad un libro del cual Mario participó, un libro de poesía, por cierto. Y bueno, me parece que está bueno esto de compartirnos las buenas novedades, y esta en particular es una buena novedad. Mario, cuando quieras. Te doy mi mejor canción para una noche cualquiera por la vereda. La música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buen día, hoy es miércoles y como suele suceder, tengo las ganas, pero es adictivo y bueno, empeñado en compartir, entonces siempre se fabrica tiempo. No va a ser una rutina rumbear para lo mismo los miércoles, una conversación en voz alta y que sea otra melodía. Pero esto va concatenado a casi todo. Respiramos historias y por ahí algunas las anotamos y otras las chusmeamos en PDFs gratis. Así que desde Rusia y con la alegría de compartir, vamos que es preciso navegar. Y si es contando historias, mejor. Como a todos, la codicia y la ambición desmedida en cualquier curva nos pueden llevar a la pérdida de lo que ya tenemos y decirle adiós a la felicidad. Ser agradecidos es un buen comienzo. Cuento El pez de oro. En una isla muy lejana había una cabaña pequeña donde vivían un anciano y su mujer. Estaban en la mayor pobreza. Todos sus bienes se reducían a la cabaña y a una red que el mismo anciano había hecho y con la que todos los días iba a pescar. Un día echó su red al mar, empezó a tirar de ella y le pareció que pesaba extraordinariamente. Creyendo que había pescado un pez muy grande, se puso muy contento, pero cuando logró recoger la red, vio que estaba vacía. Después de registrar bien, encontró un pequeño pez. Al tratar de agarrarlo, quedó asombrado al ver que era un pez de oro. Su asombro aumentó al oír que el pez, con voz humana, le suplicaba: «No me agarres, anciano. Déjame nadar libremente en el mar y te daré todo lo que pidas». El anciano meditó un rato y le contestó: «No necesito nada de ti. Vive en paz en el mar. Anda». Y al decir esto, echó el pez de oro al agua. Al volver a la cabaña, su mujer, que era muy ambiciosa y soberbia, le preguntó: «¿Qué tal ha sido la pesca?». «Mala, mujer», contestó, quitándole importancia a lo ocurrido. «Solo pude pescar un pez de oro tan pequeño que, al oír sus súplicas para que lo soltase, me dio lástima y lo dejé en libertad a cambio de la promesa de que me daría lo que pidiese». «Oh, viejo tonto, has tenido entre tus manos una gran fortuna y no supiste conservarla». Y se enfadó la mujer de tal modo que durante todo el día estuvo riñendo a su marido. «Si al menos ya que no pescaste nada, le hubieras pedido un poco de pan, tendrías algo de comer. Pero, ¿qué comerás ahora si no hay nada en casa, ni una migaja?». Al final, el anciano, no pudiendo soportar más a su mujer, fue en busca del pez de oro, se acercó a la orilla del mar y exclamó: «Pececito, pececito, ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí». El pez se arrimó a la orilla y le dijo: «¿Qué quieres, buen anciano? Se ha enfadado conmigo mi mujer por haberte soltado y me ha mandado que te pida pan. Bien, vete a casa, que el pan no le faltará». El anciano volvió a casa y preguntó a su mujer: «¿Cómo van las cosas, mujer? ¿Tenemos bastante pan?». «Pan hay de sobra, porque está el cajón lleno», dijo la mujer. «Pero lo que nos hace falta es una artesa nueva, porque se ha hundido la madera de la que tenemos y no podemos lavar la ropa. Ve y dile al pez de oro que nos dé otra». El anciano se dirigió a la playa otra vez y llamó: «Pececito, pececito, ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí». El pez se arrimó a la orilla y le dijo: «¿Qué necesitas, buen anciano?». «Mi mujer me mandó pedir una artesa nueva». «Bien, tendrás también una artesa nueva». De vuelta a su casa, su mujer le gritó: «Vete enseguida a pedirle al pez de oro que nos regale una cabaña nueva. En la nuestra ya no se puede vivir». Se fue el marido a la orilla del mar y gritó: «Pececito, pececito, ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí». El pez nadó hacia la orilla y le preguntó: «¿Qué necesitas ahora, anciano?». «Constrúyeme una nueva cabaña. Mi mujer no me deja vivir en paz. Está riñéndome continuamente y diciéndome que no quiere vivir más en la casa vieja». «No te entristezcas. Vuelve a tu casa y reza que todo estará hecho». Volvió el anciano a la casa y vio con asombro que en el lugar de la cabaña vieja había otra nueva hecha de roble. Pero de nuevo su mujer corrió a su encuentro y empezó a reñirle y más enfadada que nunca le gritó: «¡Qué viejo estúpido eres! No sabes aprovecharte de la suerte. Has conseguido tener una cabaña nueva y creerás que has hecho algo importante. Imbécil, ve otra vez al mar y dile al pez de oro que no quiero ser por más tiempo una campesina. Ahora quiero ser una mujer de un gobernador, para que me obedezca la gente y me salude con reverencia». Se dirigió de nuevo el anciano hacia la orilla del mar y dijo en voz alta: «Pececito, pececito, ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí». Se arrimó el pez a la orilla como otras veces y dijo: «¿Qué quieres, buen anciano?». «Mi mujer no me deja en paz, se ha vuelto completamente loca. Dice que no quiere ser más campesina, que quiere ser la mujer de un gobernador. No te apures, vete a casa y reza a Dios, que yo lo arreglaré todo». Volvió a casa el anciano, pero al llegar vio que en el sitio de la cabaña se elevaba una magnífica casa de piedra con 3 pisos. Corrían apresurados los sirvientes por el patio. En la cocina los cocineros preparaban la comida, mientras que su mujer estaba sentada en un rico sillón, vestida con un precioso traje y dándole órdenes a todos. «Hola, mujer, ¿estás ya contenta?», dijo el anciano. «¿Cómo te has atrevido a llamarme tu mujer? A mí, que soy la mujer de un gobernador». Y dirigiéndose a su sirviente les ordenó: «Agarren a ese miserable campesino que pretende ser mi marido y llévenlo a la cuadra para que lo azoten bien». Enseguida los sirvientes llevaron por el cuello al pobre anciano y lo arrastraron a la cuadra, donde los mozos lo azotaron de tal modo que después éste con gran dificultad pudo ponerse en pie. Luego la mujer lo nombró barrendero de la casa y le dieron una escoba para que barriera el patio. Para el pobre anciano empezó una vida llena de amarguras y humillaciones. Tenía que comer en la cocina y todo el día estaba ocupado barriendo el patio. «¡Qué mala mujer!», pensaba el anciano. «He conseguido todo para ella, lo que ha deseado, y me trata del modo más cruel, e incluso niega que soy su marido». Sin embargo, no duró mucho tiempo aquello, porque al fin se aburrió la vieja de su papel de mujer de gobernador. Llamó al anciano y le ordenó: «Ve, anciano tonto, y dile al pez de oro, quiero ser la diosa de los mares, para que todos los mares y todos los peces me obedezcan». El buen anciano quiso negarse, pero su mujer lo amenazó con cortarle la cabeza si se atrevía a desobedecer. Con el corazón oprimido se dirigió el anciano a la orilla del mar y una vez allí exclamó: «Pececito, pececito, ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí». Pero no apareció el pez de oro. El anciano lo llamó por segunda vez, pero tampoco vino. Lo llamó por tercera vez y de repente se movió el mar. Se levantaron grandes olas y el color azul del agua se oscureció hasta volverse negro. Entonces el pez de oro se arrimó a la orilla y le dijo: «¿Qué más quieres, buen anciano?». El anciano le contestó: «No sé qué hacer con mi mujer, está furiosa y me ha amenazado con cortarme la cabeza, si no vengo a decirte que ya no quiere ser una zarina. Ahora quiere ser la diosa de los mares, para mandar en todos los mares y gobernar a todos los peces». Esta vez el pez no respondió nada al anciano. Se volvió y desapareció en las profundidades del mar. El desgraciado anciano volvió a casa y quedó lleno de asombro. El magnífico palacio había desaparecido y en su lugar se hallaba otra vez la primitiva cabaña vieja y pequeña, en la cual estaba sentada su mujer, vestida con unas ropas muy pobres. Tuvieron que volver a su vida de antes, dedicándose otra vez el anciano a la pesca, y entonces todos los días echaba su red al mar. Nunca volvió a tener la suerte de pescar al maravilloso pez de oro. Cuento el pez de oro. Por acá, algo de pienso. Si para la felicidad tenemos que hacer trueque de nuestra libertad, pensátelo varias veces. El banco hipotecario de la codicia te va a ir obligando a pedir más y más deseos. Finalmente no vas a poder pagar nada, sí perderlo todo. Aceptar cheques de la sencillez, dejarte ayudar y hacer un mapa de los límites, los propios, es la mejor inversión. Así que de a poco, y lo poco que desees, deséalo poco. Eso no es ser anticapitalista ni resignarse y alejarse del socialismo. Esas son opciones. La real, la de tu ser, cuídala y no la pongas de garantía. Tampoco te embarques por pedidos ajenos. Los martes menos. Capaz, hasta sos libre y feliz. Muchas gracias y salud. ¡Vino Jota! Estaba partido fútbol. El que se la sepa que cante. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad.

buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Los Jarcas en la Balsa. Ya hemos compartido esta canción, una hermosa canción de amor. Canta en aymara y luego en español. Con alguna dificultad, tenemos que decirlo, con columnas potentes, con comentarios absolutamente que golpean, ¿verdad? No. A veces es difícil encontrar el adjetivo que esté a la altura, pero sí la intención y lo que generan en el sentir, ¿verdad? Las columnas de los tripulantes y las tripulantes. Por eso la música tiene esa presencia en la balsa, que la presencia que nos ayuda a entender, nos ayuda sobre todo a sentir lo que el otro pone sobre la mesa. Con la alegría del navegar juntos, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y, por supuesto, mucho más que nada, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...